y otros lugares para pintarlas y embellecer todo, así que damos gracias a Dios por los adolescentes y los jóvenes de la iglesia. Así que ahí están ellos trabajando también en este sentido. Bueno, muy bien, tengamos entonces sí ahora la posibilidad de recibir la palabra, por lo tanto prestemos atención, tratemos de quitar toda distracción ahora de nuestras mentes y de nuestro corazón y concentrarnos en lo que Dios quiera estar diciéndonos. Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, que nos habla de un acontecimiento que ocurrió en la vida de Pedro y de otros discípulos también. Un acontecimiento importante, pero lo que más quiero destacar es en esta noche el lugar que la palabra de Jesús tuvo en la vida de Pedro, el lugar que tuvo esa palabra con la cual Jesús estuvo compartiendo con Pedro y que estuvo dándole a Pedro entonces en esa oportunidad también, el lugar que tuvo y el resultado que finalmente produjo para la vida de Pedro y de otros entonces también. Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El lugar que ocupó las palabras de Jesús en la vida de Pedro, las actitudes con las cuales Pedro estuvo recibiendo esa palabra y los resultados que trajo esa palabra para la vida de Pedro y la vida de otros entonces también. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar en todo caso debiera ocupar la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener nosotros para recibir la palabra o frente a la palabra? Y por tanto, ¿cuáles pueden ser los resultados que podemos obtener de ese tipo de actitudes de cada uno de nosotros? Es interesante marcar, como también está en el Antiguo Testamento en el libro de Esdras, que nosotros debemos tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Hoy la Biblia, frente a la Biblia, debemos tener una actitud correcta toda vez que vamos a ella a leer, a buscar, a inquirir, a meditar, a encontrar dirección. Toda vez que queremos entablar este diálogo con la palabra, usted y yo necesitamos tener una serie de actitudes que nos vayan encaminando hacia la realización de la palabra, hacia el alcance de la bendición que conlleva la palabra, más bien el alcance de la bendición que conlleva la realización de la palabra en cada uno de nosotros. Dice en Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Se da cuenta lo que implica la actitud entonces que usted y yo debemos tener? Es esta actitud que tuvo Esdras en todo caso también, la vemos reflejada en este siervo de Dios. Dice que él en primer lugar preparó su corazón. Tu corazón, tu mente, tu ser deben estar preparados toda vez que queremos ir a la palabra. Porque claramente la palabra también está simbolizada como semilla que viene y cae sobre tierra o terreno. Nuestra vida en este caso es como ese terreno y esa tierra que tiene que estar en determinadas condiciones para que la semilla entonces pueda llegar a terminar su ciclo y dé fruto, y abundante fruto, ¿no es cierto? Ahora, si tu vida o la mía, si mi corazón carece de preparación, si mi mente no está preparada para ir a la Biblia, estudiarla, leerla, meditarla, etc., entonces eso es como que yo estoy significando y simbolizando un terreno árido, un terreno áspero, no preparado ni dispuesto a recibir una buena semilla y permitir que ella llegue a dar fruto abundante en mi vida. ¿Te das cuenta entonces cómo es, por qué es la razón que a veces o varias veces la palabra no da fruto en nuestra vida? A veces no alcanza a dar fruto porque esa semilla que es volcada, que a veces yo mismo me procuro, pero sin la debida preparación en mi corazón y en mi mente, no encuentran territorio, terreno apto para que pueda crecer, desarrollarse y dar fruto. A veces poco se evidencia de la palabra en mi vida, poco fruto de la palabra se evidencia en mi vida. ¿Por qué? Y es evidentemente porque yo no conllevo esta debida preparación. La preparación que consiste más que preparación mental o formal, consiste en una disposición. El decir, Señor, claro, voy a tu palabra y tu palabra me va a hablar, vos me vas a hablar a través de la palabra y yo necesito tomar esa palabra tuya como semilla y darle lugar en mi vida hasta que dé su fruto. Darle cabida en mi vida, en mi mente y en mi corazón hasta que dé el fruto que deba dar. Así es como tantas veces pasamos de largo por tanta enseñanza de la palabra que nunca termina siendo algo genuino y real en nuestra vida. Tantas veces pasamos por normas, por comportamientos, conductas, indicaciones en la palabra que nunca alcanzan a ser una realidad en mi vida. Nunca las llevo a la práctica porque de entrada ya estuve falto de preparación y disposición. Cuando no la tengo, mi vida es como un terreno pedregoso, entonces es como un terreno árido, estéril. Nunca la palabra va a poder dar el propósito ni el fruto con el cual Dios quiere enviarla a mi vida también. Imagínate que hubiese ocurrido en el caso de Pedro, si toda vez que Jesús le dijo, ¿puedo subir a tu barca? Él dice, déjame, no ve que estoy trabajando, estoy limpiando las redes, recién vengo de trabajar, estoy cansado. Casi hubiese desoído la voz de Jesús. Y acordate, dice el pasaje, que había una multitud, así que imagínate si la multitud estaba hablando, justiciando alguna cosa, habría muchas voces por allí. Así que podría haber sido fácil confundir la voz, o ni siquiera saber que Jesús le estaba pidiendo eso porque se está atento a otras voces, o porque no se está atento a ninguna voz. Porque tantas veces uno está ensimismado con sus cosas y sus preocupaciones. Y Pedro estaría preocupado porque salió a pescar y él dependía de la pesca, su vida, su sostén, su familia, y no había pescado nada. Así que estaría sumamente preocupado, lavando las redes, un día de fracaso laboral. Así que esto haría que uno estuviera ensimismado y encerrado, sin lugar en su mente para oír lo que otro pudiera estar diciendo. Y a lo mejor uno puede estar diciendo cualquier cosa alrededor, pero uno no está prestando atención, no está conectado con. No hay disposición, no hay preparación para poder escuchar. Pedro mínimamente la tuvo. Y entonces escuchó que Jesús dijo, ¿puedo subir a tu barca? ¿Por qué se lo pidió? Bueno, entre otras cosas porque había una multitud que estaba allí apretujando, dice a Jesús, y él quería seguir enseñando a las multitudes. Pero por otro lado, porque él quería e iba a cumplir un propósito importante en la vida de Pedro a través de la palabra que le iba a compartir. Así que hay ambos propósitos. No fue casual que, no solamente porque estaba justo allí la barca, qué casualidad era de uno que se llamaba Pedro, no, también había propósito de Jesús para la vida de Pedro, entonces comenzó a hablarle de esta manera. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de la voz de la multitud. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de las preocupaciones y de aquellas cosas que nos encierran y nos mantienen ensimismados en ellas. Por encima de nuestras ansiedades, de preocupaciones o de problemas, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. sino vamos a perder el fruto que eso quiere conllevar en nuestra vida y regalarnos de parte de Dios. Y luego Jesús le dice, bueno, pero podés correr un poquito la barca para adentro, porque está muy en la orilla y acá la gente todavía va a venir encima y es más, hasta se me van a querer subir a la barca. Entonces, ¿me la podés correr un poquito? Y entonces Simón ya casi podría haberse contrariado y ofuscado. Dice, bueno, está bien, pará, hasta viste que subas, pero no ves que estoy trabajando y todavía más, y que te corro un poquito, pero porque... Sin embargo, todavía ves, Pedro, que esa disposición tenía lugar para el pedido de Jesús para él. Bueno, corramos un poquito la barca y la corrió un poco de la orilla. Así que mientras él terminaba con su quehacer y sus cosas, y Jesús enseñaba y terminaba de enseñar a la multitud, ocurrió lo otro, y volvió a Pedro, volvió la palabra de Jesús a Pedro. Ves cómo está siendo gradual y progresivo, ¿no es cierto? Y si Pedro ya de entrada le hubiese dicho, no hubiese desoído el pedido de Jesús de subir a la barca, si Pedro lo hubiese rechazado, dice, no, déjame, estoy trabajando, enseguida me voy a casa, y nada hubiese ocurrido en la vida de Pedro, y era algo muy importante que tenía que ocurrir en la vida de Pedro. Así que sigamos manteniendo esta disposición y esta sensibilidad que tuvo Pedro y que manifiesta Esdras, ¿no es cierto? Él dispuso su corazón para la palabra, para oír la palabra, para meditarla, para estudiarla, para incidir en ella. Así que vino este tercer pedido y dijo, bueno, métete ahora vos en la barca, y bueno, lleva la barca ahí al medio del lago, a la parte más profunda, y ahí estaba la palabra que llega a Pedro. Ahora, no tanto para inquietarlo e incomodarlo sencillamente diciendo, me dejás subir a la barca o la corremos un poquito para allá, ahora me está pidiendo que yo mismo suba y la lleve allá. Así que podría haber aquí la posibilidad de que Pedro respondiera, su actitud fuera basada en prejuicios, basada por supuesto en su conocimiento o en su experiencia, y se negara a lo que Jesús le estaba pidiendo. Y en algún momento la palabra que va a venir a tu vida, en algún momento lo que Dios te va a hablar a través de la lectura de la palabra, va a comenzar a incomodarte un poquito más. No va a ser tan sencilla como esa invitación que le hizo a Pedro diciendo, ¿me corres la barca? ¿Puedo subir encima? No va a ser tan sencilla. En algún momento la palabra te va a incomodar, nos va a incomodar. Va a atacar aquellas áreas o aspectos de nuestra vida sobre los cuales fundamentalmente tendemos a apoyarnos, y en aquellos aspectos en los cuales fundamentalmente encontramos seguridad aparte de Dios. Y entonces ahí va a venir la palabra y me va a incidir la palabra, me va a buscar la palabra, me va a desafiar la palabra. Y es así como llegó a este área y este aspecto en la vida de Pedro. Y él podría haber estado fundamentado en su experiencia, años de salir al mismo lago con la misma barca, las mismas redes, y sabiendo el clima, los tiempos, los vientos, las mareas. ¿Ves cómo llegó a afectar ese aspecto en la vida de Pedro sobre el cual era muy firme, podría estar allí? Esta yo me la sé lunga, tengo experiencia. Aparte de la experiencia, tenía conocimiento, era pescador de oficio, de chico, de familia. Así que la conocía bien y tenía amplia experiencia. Así que incluso esto podría haberle llevado a tener prejuicios sobre lo que Jesús le estaba diciendo. Vos no sabes nada. ¿Qué me estás pidiendo? Vos no sabes nada. Vos podés tener lindas enseñanzas para la gente, pero de pesca no sabes nada. ¿Qué me estás pidiendo? Y a veces puede ser que Dios, Jesús, la palabra, la Biblia, llegue a mi vida, intente llegar a mi vida, y entonces yo ven cómo me transformo de un terreno dócil y fructífero en un terreno áspero, que rechaza la palabra, tiende a rechazar la palabra, a no darle cabida ni lugar. Porque entonces afloran esos prejuicios, porque entonces afloran esos conocimientos que yo tengo, o esa experiencia vasta y larga en la trayectoria de liderazgo cristiana, etc. Chao, se acabó. Se acabó el posible fruto que la palabra podría haber traído a mi vida. Entonces, finalmente, el punto es, ¿qué es lo que va a tener más autoridad en tu vida? ¿Qué es lo que debe tener más autoridad en tu vida? ¿Van a ser tus conocimientos por sobre la palabra de Dios? ¿Va a ser tu experiencia por más profunda y significativa que sea, las experiencias que vos ya lograste cosechar o tener a lo largo de tu vida, en tu oficio, en lo que fuere, van a ser una norma de autoridad mayor que la palabra de Dios, que lo que Él te diga a través de la Biblia o lo que Él te revele directamente. Pues, en este punto, lo que falta es lo que Pedro tuvo en su actitud, y también Esdras lo demuestra en aquel pasaje también. ¿Qué hizo Pedro? Mirá, mi conocimiento indica lo siguiente. Dos puntos. Además, mi experiencia, incluso mi experiencia actual, reciente, es que yo ya fui y no hay pesca, no hay nada, no hay cardumen. Es imposible pescar. Hasta ahí llegó Pedro, pero fue mucho más allá y dijo, pero yo voy a dar autoridad a tu palabra en mi vida. Yo me voy a guiar no por estos conocimientos que realmente tengo, me voy a guiar no por esta experiencia que fui cosechando y que realmente tengo también. Yo me voy a guiar y va a ser autoritativa lo que vos digas para mi vida. Tu palabra me va a guiar. Tu palabra va a estar por encima de lo que yo crea, piensa, conozca o mi experiencia. Así que van a tener prioridad. Eso es lo que debe acontecer en tu vida y en la mía. Si no, nunca hay fruto de la palabra en nuestra vida. Este podría haber sido el punto donde Pedro se cansó y dijo, no, basta, yo no salgo. Si querés, anda vos, pero yo me quedo acá. Dejá que termine con las redes y me vaya a casa, porque aparte estoy cansado y un tanto enojado y ofuscado. Y nada hubiese ocurrido en la vida de Pedro. Y había algo, insisto, bien importante y significativo para la vida de Pedro, y no lo hubiese podido experimentar. Me pregunto si yo ya habré perdido de esas cosas importantes y significativas que Dios quería hacer en mi vida, y porque no fui como Pedro y no manifesté esas actitudes, en algún momento me transformé en un terreno que rechazaba la semilla que Él quería poner en su palabra, y no le di lugar, y entonces no pudo crecer ni dar fruto. ¿No habrá acontecido algo así también en tu vida? La idea es que no puede ocurrir entonces nunca más. Y vayamos más allá, y realmente la palabra sea la que tiene autoridad sobre nuestra vida. La palabra de Dios tenga autoridad sobre nuestra vida, autoridad final. El Dios de la palabra tenga autoridad sobre mi vida en todo lo que debo hacer. Mucho más allá siempre de mi conocimiento, de mis experiencias o de lo que fuera. ¿Qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida? ¿Cuánto lugar ocupa verdaderamente? ¿Ocupa un lugar solo cuando se trata del me dejas subir a la barquita? ¿Me la corres un poquito? ¿Y después? ¿Y para lo demás? ¿Para lo más profundo? ¿Para lo importante? ¿Y cuando toca aspectos de mucha seguridad en mi vida? ¿O aquellas fortalezas que hay en mi vida y que quiere cambiar y transformar? O cuando se trata de mi orgullo, entonces mi propio orgullo, el que transforma mi corazón en piedra y no hay manera que la palabra de Dios pueda penetrar y partirlo y hacerme una persona sensible. O cuando la palabra viene y me indica no sigas sin perdonar porque debes perdonar. Y yo sigo silbando como escuchando a la multitud que está allí alrededor, pero sin querer oír la voz de Dios que me está indicando algo importante para mi vida. Entonces Esdras decía que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No hubiese tenido sentido que Pedro llegara a este punto para decir, ah no, pero yo no lo voy a hacer. Él estuvo escuchando atentamente lo que Jesús le estaba proponiendo para llevarlo a la práctica, para demostrarle a Jesús que lo que iba a tener autoridad iba a ser él y su palabra. Y entonces le dijo, mirá, todo esto, pero yo voy a echar la red. Qué interesante que vos y yo debemos estar dispuestos a cumplir la palabra, aunque no la entendamos. Tenemos que estar dispuestos a cumplir la palabra aunque niegue nuestras experiencias. No vamos a decir que la experiencia es que no, y vos me decís que sí. Aunque niegue tus experiencias, vas a tener que aprender a cumplir y obedecer la palabra. Aunque contraríe nuestros conocimientos, vas a tener que estar dispuesto a cumplir la palabra. Porque la palabra tiene autoridad. El Señor de la palabra debe tener autoridad. Por eso hablamos sobre el señorío de la palabra. La palabra debe tener señorío en nuestra vida. Es decir, a la palabra nos debemos sujetar, debemos obedecerla. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Porque es palabra de Dios, no es palabra de cualquier hombre. Así que nuestra vida debe mantener esa coherencia también en cuanto a lo que decimos y cantamos, debe verificarse en cada una de nuestras vidas. Y así avanzó Pedro. Bueno, en tu palabra voy a echar las redes. Y fue, se tomó el trabajo, se incomodó, fue un desafío para él, fue como una aventura. Yo más allá del pesimismo o el escepticismo que Pedro podría tener basado en su conocimiento previo y en sus prejuicios y en su experiencia, yo creo que en algún momento él se debe haber despertado esta expectativa, ¿no es cierto? Y mira si pasa algo, y mira si ahora, y mira, y ya debe haber cambiado su pensamiento, ¿no es cierto?, de negativo y pesimista en que estaba formando parte de una aventura. Quizás descubrió como que, eso me parece que algo me va a demostrar. Y así continuó y avanzó. Y esa expectativa es la que se debe ir generando en cada uno de nosotros cada vez que la palabra nos desafía, nos guía a tomar decisiones, avanzar, detenernos, etcétera, etcétera. Echen las redes ahí. Y bueno, ya vinimos hasta acá. Así que, muchachos, echen las redes, echemos las redes. Para comenzar entonces a ver cómo el obedecer a la palabra, cómo el que la palabra tenga primero lugar en nosotros por la disposición de nuestro corazón, pero además tenga esa disposición de aplicarla, de obedecerla, de llevarla a la práctica, de cumplirla, comienza a dar resultados. La palabra que Dios nos envía, si vos tenés esta actitud frente a esta palabra, va a comenzar a dar resultados en tu vida, va a comenzar a dar fruto, va a impactar tu vida. Va a ser algo significativo, algo importante, va a marcar un hito, un punto, una señal de cambio y de transformación en cada uno de nosotros. El hecho es que salen a la cantidad de peces que no la podían levantar entre ellos. Así que hay una bendición enorme, por decir algo muy pleno, abundante, así como Dios toda vez que hace algo y bendice, lo hace de esa manera. Y así va a ser la bendición que recibas. Del fruto, del cumplimiento de la palabra que Dios te indica en cada momento. Y él no entendió, pero lo hizo. Y obtuvo los resultados. Recordad que Dios a veces nos pide cosas que nos contrarían, que desafían nuestro conocimiento, que ponen en tela de duda nuestras experiencias, que otra vez atacan esos cimientos que a veces vamos construyendo humanamente sobre los cuales queremos encontrar seguridad, y Dios se encarga en cada momento de decirnos: yo tengo que ser siempre y últimamente tu seguridad. No hay seguridad en ninguna otra cosa que vos puedas levantar o erigir aparte de mí para tu vida. Así que recordar aquel momento en que Naamán, el capitán del ejército sirio, estando enfermo de lepra, alguien le dijo: tenés que ir a visitar a un siervo de Dios que se llama Elías, él te va a curar. Y así comienzan las cosas locas a veces de parte de Dios y de su palabra para nosotros. Y es que hubiese dicho: pero yo, con mi autoridad y lo que soy, un capitán del ejército poderoso, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Ir no sé a dónde a buscar una persona insignificante que ni siquiera conozco? ¿Por qué no hay alguien aquí mejor en medio nuestro? Otra vez, disposición a recibir la palabra, y aunque no la entiendas, aunque parezca ilógica, le dio lugar al cumplimiento y a la obediencia a la aplicación. ¿Qué hizo nada más? Fue a buscar este siervo de Dios. Y cuando llegó, no estaba. ¿Y cómo? ¿Dónde está? Y ya podría haberse vuelto, o podría haberse quejado, o podría haber tenido tantas otras actitudes frente a esta realidad. ¿Qué hizo? Mandó a buscar a este siervo. Dijo: no, si me dijeron que era este siervo, vamos a buscar a este siervo. Y lo mandaron a buscar. Pero no vino. Volvieron sus criados diciendo: ah, no viene, ¿sabes? No pudo venir, pero ¿sabes qué dice? Que lo que tenés que hacer es ir a lavarte 7 veces en el río Jordán. Un río que no tenía nada que ver con los ríos de Siria, claros y cristalinos y puros, ¿no es cierto? Era considerado impuro también en el Jordán en aquel tiempo. Y todavía le mandó 7 veces a lavarse y a bañarse allí. Está loco. A un capitán del ejército sirio, vaya, qué barbaridad, ¿cómo manda a decir esto? Volvámonos para Siria, esto es una calamidad. Otra vez. ¿Dónde vamos a ponernos nuestras palabras? ¿Qué vamos a hacer frente a ellas? Y cuando parezca algo loco, ¿qué vamos a hacer? Naamán se bañó 7 veces en el río Jordán. El resultado, el fruto, quedó limpio. Dice que su piel era casi como la de un bebé. Ninguna mancha de nada, no había más lepra para Naamán. ¿Qué te pasa? ¿Vos te crees que Naamán hubiese sido limpio y sanado de su lepra si no hubiese hecho al pie de la letra, si no hubiese tenido disposición en su corazón para recibir la palabra, si no hubiese estado dispuesto a cumplirla, aunque fuera lo más loco, lo más ilógico? Solo porque estaba dispuesto a cumplirla y le dio autoridad a la palabra, que le dijo primero una criada, anda a ver allá de Elías, lejos, muchos kilómetros, la palabra que le trajeron después de parte de Elías para él. Entonces dio autoridad y lo hizo, la reconoció como tal. Y llegó lo que llegó, y si no, no había limpieza, Naamán hubiese muerto de pronto. Y Pedro hubiese tenido esta bendición de ver esta barca, estas redes llenas, incluso llamando a otros, vengan y participen de esta bendición. Y dice, no salgo con la barca, vamos a guardar todo, chao, mañana es el otro día. No hubiese pasado nada. Bueno, es así como esto causó un gran impacto en la vida de Pedro, hasta el punto que luego de esto, de todo lo que vio, de todo lo que experimentó, porque estaba dispuesto a seguir adelante y a obedecer la palabra en cada momento, después de que vio lo que vio, se postró delante de Jesús y le dijo, alejate de mí, yo soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. Y Jesús le habrá dicho, ya lo sé que soy un pecador. Por eso estoy acercándome a vos, porque te amo. Porque quiero demostrarte que si le das autoridad a mi palabra, si te sujetas a mi señorío, si estás dispuesto a hacer lo que yo te digo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, más allá de si lo entendés o no, entonces siempre vas a ser bendecido. Y eso impactó la vida de Pedro. Yo decimos de manera muy profunda. Y dice, no solo a Pedro, los que estaban allí con él también. A veces el Señor no tiene cabida a través de su palabra en mi vida para que me impacte de igual manera. A veces Dios me quiere revelar, como aquí Jesús se reveló como el Salvador, como el Hijo de Dios, Todopoderoso, etc. Y Dios no me puede revelar nada a mí porque yo no voy adelante. Porque yo ya cierro mi corazón. Porque yo me monto sobre mis prejuicios. Porque si van a tocar algo sensible en mi vida, como es mi orgullo, mi ego o lo que fuere, aunque yo bien guardadito lo tengo y trato de mostrarlo poco hacia afuera, realmente existe y tiene vida y lo alimento todavía. Entonces si el Señor quiere llegar allí a tocarlo y decir, mirá, tenés que humillarte delante de mi presencia, cuidado con enaltecerte, cuidado con tener estas actitudes frente a los demás, etcétera, etcétera. Ah, si vienen para ahí, ¿yo qué hago? Sigo lavando las redes. Como que Dios no me habló. Sigo en otra. Y a seguir en otra sigue implicando que la palabra nunca da fruto en mi vida. Sigue implicando que Dios no puede hacer nada impactante en mi vida. No puede transformarme, no puede cambiarme, no puede llevarme a ser mejor, a vivir mejor. Y esto implica la vida hoy, terrenal, la vida con mis seres queridos, a yo tener un corazón más sensible por los demás, a yo ver la vida de otra manera, a vivirla de más libre, a llevar a tener una mejor relación con mi esposa, la esposa con el esposo, a poder tener un mejor vínculo con los hijos, con el resto de la familia, a poder disfrutar de lo que hago o lo que hago con mis manos en mi trabajo, a disfrutar de otra manera de las amistades, compartir de la misma semilla que el Señor encuentra lugar en mi corazón y Él siembra. Semilla de esperanza, semilla de fe, semilla de perdón, de amor, de misericordia. Entonces lo que Dios te propone hacer tiene connotaciones para tu hoy, para nuestro hoy, para nuestra vida actual. No quiere hacer nada para la eternidad, lo va a hacer cuando le lleguemos a su presencia. Mientras tanto, quiere mejorar nuestra calidad de vida día a día, por nosotros, por nuestro bien, y porque eso nos va a capacitar para hacer todavía de mayor bendición e impacto a la vida de otros. Por lo tanto, desayuno al Señor. Y comienza con cosas sencillitas. Sí, ¿puedo subir a tu barca? ¿La corres un poquito? Una pavadita. Y cuando empiece a decirme, llévala mar adentro. Ahí ya empezamos. Y si todavía nos dice, no, pero echa la red. No sabes nada. No sabes nada. ¿Qué me estás? El que sabe soy yo. Papá. Bueno, probablemente esto sea lo que marque la diferencia entre aquellos cristianos que viven de una manera y aquellos otros cristianos que viven de otra manera. Quiera ser tu actitud, quiera ser nuestra actitud, la mía también, la de Esdras, la de Pedro, por lo menos en esta oportunidad. Esdras preparó su corazón, disposición, para incidir en la palabra. Se dispuso a obedecerla, no importa qué significaba esa palabra, qué contrariaba esa palabra. Y para no solo aplicarla, sino compartirla con otros también. Pedro compartió, viste, dijo, hubo otros que participaron de eso que había acontecido. Otros se vieron impactados. Otros habrán sido transformados en algún aspecto de su vida, pero todos porque le dieron autoridad, lugar de preeminencia, un espacio de obediencia, de cumplimiento, de recepción. Entonces, que tu vida y la mía se transformen en esta tierra fértil, que toda vez que Dios quiera arrojar una semilla de cualquier tipo, encuentre espacio, encuentre lugar, crezca, se desarrolle y comience a dar fruto. Y siempre sabemos que ese fruto sea para glorificar el nombre del Señor. Nadie felicitó a Pedro por su sabiduría extrema y sus conocimientos minuciosos. Pedro, ¿cómo has logrado esta pesca milagrosa? Todos reconocieron a Jesús, que había sido el autor del milagro y de esa obra en la vida de Pedro. A ninguno de nosotros le ocurrió eso tampoco. Y así debe ser en tu vida y en la mía finalmente también. Demos de lugar a la palabra. Demos de lugar a la palabra. Dejemos de estar ensimismados con algunas otras cosas. Prestémosle atención, oídos muy atentos, corazón dispuesto, la mente abierta y hacia el cumplimiento de la palabra. Sea lo que la palabra me indique. Y toda vez que lo vayas haciendo, ya de camino, toda vez que lo estés llevando a cabo, bueno, el final y el resultado será de orden similar al que vivió Pedro también. Qué bueno, ojalá haya muchas pescas milagrosas en tu vida espiritual a partir de ahora. Que Dios te bendiga entonces y te guarde.